el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos arrancando aquí en una nueva temporada. Pudiera llamarse así, ¿verdad, Nacho? Nacho está ahí muy contento en la consola porque estamos estrenando nueva tecnología. Estamos agradeciéndole al Departamento de Ingeniería de YBKE Mundial que nos han adaptado los equipos para que tengamos una mejor señal. Estamos saliendo ahora con una señal más clara, más nítida, más legible, si cabe la expresión. Y eso, por supuesto, pendiente de ustedes, las usuarias y los usuarios, a quienes queremos siempre brindarles el mejor de los servicios. Es nuestro compromiso acá en YBKE Mundial y en nuestro programa, por supuesto. Entonces, esperamos pues que ustedes lo estén recibiendo como esperamos y que sigamos cada día optimizando más nuestro trabajo, como es el propósito de todo revolucionario, es la enseñanza, el legado que nos ha dejado el comandante Chávez y que rescata el presidente Nicolás de eficiencia, que se ha convertido en todo un fenómeno, el fenómeno del gobierno que se acerca más al pueblo en la búsqueda de resolver los problemas más sentidos de las comunidades y de la gente, en definitiva. Es efectivamente un gran logro desde el punto de vista político el gobierno de eficiencia en la calle, sobre todo cuando se considera que el gobierno de eficiencia en la calle no es ninguna distracción, no es ninguna desviación de las políticas que como Estado debe llevar adelante el gobierno revolucionario para llevar a cabo sus funciones atendiendo todas las áreas que deben ser atendidas desde el ámbito del Ejecutivo Nacional. Alguna gente empezó progresivamente a caer en la trampa del discurso de sectores de la derecha y recientemente, desde hace unos meses para acá, de algunos que se han vendido como voceros de la autocrítica en el reclamo de la profundización de los procesos de revisión a todo nivel, que han terminado por no explicarse bien en todos los casos, hacerle percibir a la gente la idea de que no se están atendiendo debidamente los asuntos que tienen que atenderse porque hay algunos problemas que no se han resuelto. Sobre eso hemos insistido muchísimo nosotros. Hemos insistido hasta la saciedad en que si hay un desempeño que se está llevando a cabo hoy por hoy en el país, es el de la búsqueda de profundizar el proyecto revolucionario de justicia y de igualdad social que nos legó el comandante Chávez. Algo en lo que hubo siempre tropiezos, retardos, unos comprensibles, lógicos, en función de la complejidad de los procesos, otros que aparecen a la luz de la inexperiencia en la atención de algunas áreas o de las incontingencias simplemente, como por ejemplo lo que nos sucedió la semana pasada con el fenómeno terrible de la ventisca que arrasó con una cantidad de torres eléctricas en Monaga, algo que no es en lo absoluto usual y que es en modo alguno en lo a ineficiencia o incompetencia del Estado. ¿Cómo se hace para prever que va a venir una ventolera que va a arrancar, a partir por la mitad y arrancar de cuajo unas torres eléctricas, esas cosas que son gigantescas, pesadísimas, estructuras de hierro. Eso no es algo que se pueda prever. Sin embargo, si el gobierno no la atendiera una vez que se produce, es cuando puede iniciarse el reclamo de la gente en torno a la gestión del gobierno. Si no va y se atiende de inmediato, si no se hace todo ese operativo que se hizo allá, que fue reportado por los distintos medios en una transmisión especial con el presidente al frente, donde se vio cómo todos los sectores, empleados de Corpoelec, donde estuvo la Guardia Nacional, donde estuvo hasta la milicia, empleados de la gobernación de Monaga, todos los equipos ahí trabajando para recuperar y restablecer el fluido eléctrico. Eso es lo que demuestra una orientación eficiente en la gestión del gobierno. Si no se hiciera, como digo, entonces es donde se puede reclamar. Y nosotros comentamos, introduciendo esta idea, este tema, porque el día viernes el ministro Jesse Chacón dio declaraciones a la prensa, apoyado también por el ministro Miguel Rodríguez, donde se pedía no politizar el tema del agua y de la energía. Nosotros cerramos el programa el viernes haciendo un llamado a que intensificáramos todas y todos el uso racional del agua y de la electricidad. Es alarmante lo que está sucediendo en el país, alarmante, en términos primero de la contingencia por la que estamos atravesando, producto de la circunstancia climatológica de la sequía tan prolongada que ha tenido nuestro país. Según datos que están apareciendo, es la sequía más prolongada en los últimos 60 años, y eso ya es más que preocupante para cualquier país en el mundo. Eso no tiene que ser medido en términos del socialismo o del capitalismo. ¿A quién se le ocurre que vamos a medir una situación tan absolutamente imprevisible como esta, tan grave y tan severa como la que estamos enfrentando, de una sequía que tenía 60 años que no se producía en estos términos, tal como ha sido medido por los organismos y las instituciones que tienen que ver con eso, con esa materia en el país? Pero eso no resultara ser lo suficientemente grave, resulta que aparece un fenómeno que se está dando en nuestra sociedad, producto de un fenómeno de consumismo que está inspirado en una concepción del confort ilusorio que vende el capitalismo, que nos está metiendo en problemas severos, sobre todo en áreas como esta, a las que el consumo afecta. Porque si usted dice, bueno, la gente está comprando franelas negras en Zara, está bien, eso es grave, eso es delicado, porque significa una distorsión muy grave, muy severa, desde el punto de vista del hábito de compra de la gente en función de lo que son sus verdaderas necesidades. Nadie necesita una franela negra para decir que vive bien. Eso es mentira. Cualquiera que esté diciendo por ahí, ay, sí, él sí tiene derecho a comprarse lo que... No, yo no tengo ningún derecho de nada, ni nadie está comprando barbaridad, porque el que está gastando por gastar en cosas que no son necesarias está cometiendo un error contra su propia vida. Pero, insisto, el problema no es que la gente vaya y se compre una franela negra en Zara, nada más. Es que cuando se profundiza, se expande, se extiende ese hábito consumista de alcanzar los niveles absurdos de confort que vende el consumismo, entonces se llega a situaciones delirantes de consumo de todo tipo de cosas. Y en relación a esto, de la crisis a la que nos lleva la sequía, hay un fenómeno que se viene produciendo que hace que se potencie mucho más, que es la compradera de aire que ha venido padeciendo el país, que es el fenómeno de la compra de aires acondicionados que requiere en fluido eléctrico cantidad, infinidad de equipos de todo tipo eléctrico son comprados cada día más, lo hemos comentado muchísimo aquí en el programa. Infinidad de cosas que compra la gente. dependen del fluido eléctrico, todo, desde los celulares, las lavadoras, el televisor, etcétera, que se ha ido expandiendo. Ya usted no tiene solamente un televisor, ahora tiene el televisor, el codificador, la parabólica, el asunto, todos esos equipos que están ahí rodeando el mismo servicio que usted quiere de entretenimiento, que es el televisor, van sumándose a la demanda de consumo eléctrico que en cada casa, en cada hogar venezolano se va incrementando. Pero el tema del aire acondicionado es sumamente preocupante. Se ha ido multiplicando en nuestro país producto de la demanda creciente de este tipo de componentes para el confort en el hogar, que están determinados por una simple razón. Ahora la gente tiene mejores condiciones para comprar cosas que antes no podía ni soñar tener. Ese tipo de cambio de conducta determina que entonces el consumo se desplace hacia otras áreas en las que antes no era usual que estuviera la gente consumiendo. Hoy en día la gente considera que puede acceder a servicios como, por ejemplo, viajar. Ahorita no, porque ahorita está el tema este de las líneas aéreas y la estafa que le montaron al país y el chantaje que montaron con el tema de los boletos para que se frenara entonces esa vorágine que teníamos de viajadera 2, 3 y 4 veces al año para el exterior. Eso ciertamente es una distorsión y de alguna manera lo que estamos es llevando los niveles de demanda de ese tipo de servicios como el aéreo a los niveles razonables, sensatos, en los que debe haber un ritmo de consumo de boletería en cualquier país. Siempre lo dijimos, lo hemos insistido, en que aquí en Venezuela hay una desproporción que no se produce en ninguna parte del mundo en términos porcentuales, en términos de la proporción de la gente que estaba viajando hacia el exterior y que en este momento se ha ido llevando a su nivel, así como sucedió en todos los demás mercados. La demanda de vehículos histórica, que también lo hemos comentado mucho en nuestro país, que siempre tuvo un crecimiento vegetativo a un ritmo que no superaba nunca el crecimiento promedio anual de más de 10.000 vehículos respecto del hábito pues de venta de ese tipo de productos en el país, los carros. Estuvieron hasta la llegada de la revolución y el impulso de las políticas de inclusión social en el orden de los 100.000 vehículos al año, 115.000 vehículos al año. A partir del año 2003 se dispara ese mercado en nuestro país y alcanza, en vuelta de año y medio, 2 años, hasta los 600.000 carros al año, que es un pico que es disparado por la elevación del poder adquisitivo del venezolano y que hace que haya una variación sustantiva de la noche a la mañana, casi se pudiera decir, de ese ritmo, de ese comportamiento del mercado de vehículos en el país. Pero que en algún momento tiene que bajar porque la gente, sobre todo los sectores más humildes, no va a comprar carro todos los años, que es algo que se espera, por ejemplo, en Estados Unidos, donde allá el ritmo de vida de la gente, el ritmo del crecimiento económico se determina por la venta de vehículos y no del petróleo como acá. Entonces, eso lo hemos explicado hasta la saciedad. El fenómeno que se viene entonces dando de crecimiento en otras áreas del consumo, como por ejemplo en aire acondicionado, es algo que tiene que llamarnos la atención, porque es un área en la que no estamos habituados, y si bien es cierto que hay un problema climatológico del calentamiento global, etcétera, no es menos cierto que lo que nos está sucediendo nos está ensanchando la brecha que hay entre el ritmo normal y el ritmo que nos conduce a una crisis. Por eso he querido explicarlo en estos términos el día de hoy, porque si estamos atravesando un periodo de crisis severa en términos de una sequía que no teníamos desde hace 60 años y que por mucho que vemos cómo se aboca de manera intensiva el Estado venezolano a trabajar para que no haya una crisis desde el punto de vista eléctrico en el país y del agua, que pudiera ser más grave todavía, no es menos cierto que entonces, en la medida en que estemos comprando aires acondicionados, que toda la sociedad esté en este momento en una ola frenética de compra de aire acondicionado, hace que se profundice el riesgo de que caigamos en una crisis con ese tema. Es perfectamente claro que la gente tiene su derecho a comprar el aire acondicionado o el equipo que necesite, que quiera, y si tiene dinero para ello, por supuesto, mucho más, porque para eso trabaja la revolución, para que la gente tenga el bienestar al que aspira. De eso se trata el socialismo, de justicia y de igualdad social. Pero también se trata de responsabilidad, se trata de sensatez. Nosotros vemos cómo el gobierno bolivariano, una vez más, está aplicando mecanismos para tratar de reducir ese consumo eléctrico, importando aires acondicionados que demanden menor consumo energético para así optimizar el rendimiento del fluido para ser utilizado de la manera racional en que necesita el país. Pero eso no es lo mismo que lo que vemos, por ejemplo, en los comercios. Incluso en los comercios por internet, usted se mete en cualquiera de esas páginas que venden las cosas en internet y va y pregunta por aire acondicionado y se va a encontrar despavorido con que todos dicen: me queda uno, ya no me quedan, vendí 50, vendí 40, y los venden al precio que les da la gana y la gente se los compra sin rechistar en lo absoluto. Es una cosa alarmante, desesperante, cómo se va produciendo un fenómeno de consumismo, de compra nerviosa que tiene la gente, porque dice: bueno, sí, ahí está, el hombre está diciendo ahí en internet que queda uno, entonces yo lo compro a lo que sea. No hay racionalidad alguna que no sea la de busca a ver con qué tarjeta le metemos esta compra ahora. Y uno los ve, yo los he visto en tiendas, cuando se produjo aquella cosa de la oleada de abaratamiento que se dio en el país, producto de la arremetida del gobierno bolivariano en noviembre de 2013, se desató la carrera de la gente a irse a tiendas de electrodomésticos. Y yo recuerdo perfectamente cómo veía a un pobre señor que estaba hablando con su esposa por teléfono. Obviamente la señora no tuvo posibilidades, alguna enfermedad la dejó en su casa. Y él estaba viendo todo: licuadora, aire acondicionado, horno, microondas, no sé qué, todo. Y le decía a la mujer: pero espérate, y ahora esto está a tal precio, ¿qué hago? ¿Con qué tarjeta lo pago? Nos queda ahí, saca bien la cuenta, llama al banco, no sé qué. Desesperado, pegando una carrera con las tarjeticas y viendo a ver cómo hacía para gastar todo lo que tenía. Y a mí me conmovió y me dio mucha pena, porque sabía que ahí estaba dándose la expresión de un comportamiento al que ha sido inducido el venezolano en el afán de los sectores poderosos de la economía, que quieren que la gente crea que se va a acabar el mundo, que hay una suerte de apocalipsis definitivo y total, y que entonces la gente tiene que comprar todo hoy, al precio que sea hoy, haya lo que haya hoy, y es el mayor negocio que se ha podido hacer jamás desde el ámbito del capitalismo contra una economía, contra un pueblo, el que estamos experimentando. Nuestro llamado es atender el planteamiento que viene haciendo el gobierno nacional en cuanto a que nosotros nos detengamos, hagamos conciencia con este tema del consumo eléctrico, que revisemos por dónde vamos dejando cargadores de celulares enchufados y de ahí en adelante todo lo que venimos utilizando que demanda electricidad de manera permanente. Cierro, antes de ir a la pausa, con la nota que da cuenta de este fenómeno en el Correo del Orinoco, la nota de Manuel López. Venezuela atraviesa por uno de los periodos de sequía más severos de los últimos 60 años, que ha afectado al sistema eléctrico nacional, sobre todo la generación hidroeléctrica y fundamentalmente el Uribante Caparo en la región andina. No obstante, el país se encuentra preparado para contrarrestar los efectos de los fenómenos climatológicos de sequía que pudieran afectar el suministro de electricidad en el país. Así lo manifestó el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, durante la realización del foro Energía Eléctrica y Clima, una mirada ecosocialista realizada en la sede del organismo en Caracas. En el caso de la central Fabricio Ojeda, el nivel de agua está un metro por encima del límite mínimo, que es de 1,90 metros, lo cual obligó a administrar el caudal con la consecuente disminución de la generación, explicó el ministro. En cuanto al Guri, sostuvo que está en niveles manejables, por lo que no ha sido necesario aplicar ningún operativo especial. Se está recuperando. Además de la sequía, recordó que la comunidad científica ha anunciado que existe 70% de probabilidad de que se desarrolle el fenómeno del Niño, cuyos efectos podrían sentirse en Venezuela entre octubre de 2014 y abril de 2015. Esto trae consigo intensas sequías. Chacón aseguró que disponen de planes para esta etapa de sequía que afectará a los embalses de generación hidroeléctrica, por lo que vamos a aumentar la generación térmica, informó Chacón en declaraciones a los medios de comunicación. Al respecto, destacó que los recursos otorgados por el Ejecutivo serán dirigidos a la aceleración y culminación de las plantas de generación termoeléctrica y al mantenimiento de las mismas. Bueno, ahí está, es el gobierno bolivariano atendiendo una circunstancia que, como decimos, no depende de las decisiones de las políticas del Estado, sino de la imprevisibilidad del clima que nos está afectando. Pero ahí vemos una respuesta eficiente. Sobre más respuestas eficientes a las demandas, a los reclamos de la gente, como por ejemplo lo de quiénes son los que defraudaron al Fisco Nacional, a Cadivi, y que hay supuestamente una lista escondida que no se quiere decir. Eso lo voy a comentar. Aquí está la lista y la voy a decir al regreso de la pausa. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos revisando nuestra cuenta Twitter y desde ya saludamos a todos los que están ahí siempre siguiéndonos, están muy pendientes de nuestros comentarios por esta vía y comparten con nosotros del tema que estemos tocando. Elisaúl Gutiérrez nos trae comentarios, de verdad, que nos permiten ampliar, precisar la idea que venimos comentando de cómo está cambiando el comportamiento del venezolano y del ser humano en general hoy en día en el mundo con el tema del consumismo. Y él nos lleva a una reflexión, el exceso de basura. Es cierto, estamos generando cada vez más basura y estamos sintiéndonos agobiados con el tema de la basura. Pero en vez de revisarlo nosotros, reclamamos a las autoridades, a los alcaldes, que son los que tienen la competencia de recoger la basura, eso que un día inventaron los técnicos llamar desecho sólido. No les gustaba decirle basura porque no sé qué era feo, pero bueno, pero basura es basura y la basura es fea, hay que decirle basura. Pero bueno, ellos le dicen desecho sólido, así como los que inventaron el término desarrollo sostenible. Está bien. Vamos a aceptar toda la terminología científica. Pero ese tema de la basura, por ejemplo, muy buen dato de Elisaúl, expresa que estamos consumiendo muchísimo más que nunca antes en la historia. Eso es lo que expresa la cantidad de basura, que nos hemos convertido en unas máquinas de generar basura, y sobre todo cuando usted lo asocia al fenómeno del capitalismo en su voracidad por meternos los productos por los ojos, para que compremos a como dé lugar, necesitemos o no necesitemos lo que estamos viendo en la vitrina, que es esa modalidad de usted va a comprar una cosa chiquitica, sí, una memoria para el teléfono, que es una cosa chirriquitica, pero viene una caja grandota y viene con una cosa de estructura de plástico que cuesta más para abrirla, que a veces uno rompe el aparatico que compró buscando abrir aquello, porque uno tiene que tirar para el piso y darle y meterlo y pegarle tijeras y la cosa no abre, porque es una cosa así como que hermética, sellada y grandota, que cuando usted pone al lado la memoria que usted compró, al lado de la caja y luego del aparato ese, del esqueleto eléctrico que le ponen, de plástico, usted dice, bueno, pero ¿y aquí cuánto se está ganando esta gente que están vendiéndome esta memoria? Pero entonces resulta que mira toda esta cantidad de caja que tiene, y todo lo que usted va a comprar es así, es basura y basura y basura, además de lo que está botando que ya tenía, porque normalmente le dicen a usted que el teléfono que usted tiene hoy no le sirve y que tiene que comprar el que acaba de salir, y entonces usted bota el otro. Pero está botando todo lo, el coroto para cargar, todo eso. Es decir, nos hemos vuelto unas máquinas de producir basura de manera permanente y de gastar dinero innecesariamente. Nos dice Alberto Gómez también, construyan planta tratadora de aguas marinas como la de Trinidad y Tobago en La Guaira con depósito vía Caracas. Está bien, es bueno eso, la gente haciendo propuestas. Nos habla aquí también 4F Viento, nos alerta. Muy buenos días, compatriotas, la derecha chinguita por el aumento de la gasolina. Sí, ellos están esperando, hubo un informe el fin de semana, a finales de la semana pasada, de PDVSA, que yo quería comentar en esta parte y vamos a hacerlo. Resulta que viene hablando desde siempre, desde la crisis del 2002 de la industria petrolera que desató toda esa cosa del paro petrolero, producto del empeño de unos gerentes que se erigieron en dueños de esa empresa, la tenían como un coto cerrado para ellos, no para el país, era para ellos la empresa, para su uso exclusivo. Esos son los meritocráticos, los que dijeron desde siempre que la industria petrolera venezolana no la podían manejar sino ellos, que ningún chavista sabría manejar jamás esa empresa y que la empresa se iba a venir abajo. Y como todos esos mitos, esas leyendas urbanas que la derecha va creando a través del tiempo, como eso de las 22.000 empresas de maletín, una barbaridad que han inventado y que la gente termina por creérsela muchas veces, que hay 22.000 empresas de maletín que tiene escondidas ahí Nicolás Maduro en una gaveta. Ellos inventaron que PDVSA se estaba destruyendo, que no había manera que levantara cabeza. Bueno, resulta que PDVSA es todo lo contrario de lo que dice esta gente. PDVSA superó sus ingresos mundiales en 134.000 millones de dólares para 2013. Es el último balance que ha presentado al país la empresa. Durante la presentación de los resultados operacionales y financieros de Petróleo de Venezuela correspondientes al año 2013, realizada el pasado viernes en Caracas, el ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, indicó que la principal industria del país obtuvo ingresos mundiales por el orden de 134.326 millones de dólares, lo cual representa un incremento sustancial de 6.715 millones respecto del 2012. Esto significa, más allá de eso, una duplicación del ingreso anual de la empresa. En ese sentido, Ramírez resaltó que gracias a la implementación de la política de plena soberanía petrolera, el total de activos de PDVSA cerró 2013 en 231.120 millones de dólares, con un pasivo de 146.634, lo que significa que PDVSA es una empresa en expansión, con más actividad y en crecimiento. Asimismo, el presidente de PDVSA expresó que la industria petrolera es una empresa que se mantiene en perfecto equilibrio luego de ser recuperada por el gobierno del comandante eterno Hugo Chávez en 1999, y que alcanzó un patrimonio de 84.486 millones en 2013, lo cual es un saldo positivo para la industria. Nuestro patrimonio se ha venido incrementando durante todos estos años de revolución, durante los cuales realmente se le ha invertido a la empresa, porque antes no se invertía en PDVSA. PDVSA se tenía como una agencia simplemente de las grandes transnacionales petroleras de los Estados Unidos y del mundo, pero fundamentalmente de los Estados Unidos. Ese fenómeno de desinversión era parte fundamental, era un aspecto determinante de nuestra dependencia. Por mucho que éramos un país petrolero, dependíamos, además del precio irrisorio en que manteníamos nuestro petróleo, producto de las políticas que orientaban en esa dirección para tratar de abaratarle el precio a esas mismas grandes transnacionales, había ese fenómeno de la desinversión, de la falta de autonomía en áreas sensibles como la exploración y la explotación del petróleo. Todo eso se ha ido revirtiendo. Hemos incrementado la captación de la renta petrolera a partir de nuevas políticas que fueron creadas por el gobierno bolivariano, por el comandante Chávez, para hacer justicia con nuestro recurso natural y que fuera entonces vendido en el mundo al precio justo que debe ser vendido. Pero además de eso fue el incremento en la producción, en la exploración y en las inversiones para desarrollar la empresa. Hay otro tema adicional que utiliza siempre la derecha, que es el de la supuesta deuda, el endeudamiento de PDVSA. Entonces dicen, bueno, sí, pero hay una deuda gigantesca que tiene la empresa, eso quiere decir que está en quiebra, porque ellos no saben de gerencia y no saben de finanzas. Por eso es que nos tenían en la ruina, por eso es que había hambre y miseria en un país tan rico, con tantas potencialidades como Venezuela, a partir del buen uso, del uso racional de nuestro recurso fundamental, el petróleo. Estaban entregando el país, pero estaban generando hambre y miseria porque nunca supieron de finanzas. Jamás les interesó, porque eso no era para lo que estaban puestos ahí como meritocráticos que ellos eran, que era para cuidarle el negocio a los gringos. Cualquier gerente de mediana calificación, incluso, sabe que es un activo de cualquier empresa su capacidad de endeudamiento. Eso habla de la fortaleza. Mientras usted tenga más capacidad de endeudamiento, quiere decir que usted es más confiable, más creíble para los entes financieros de cualquier nivel, nacional o internacional. Si usted va a pedir dinero prestado en un banco y usted no tiene con qué respaldar, con qué garantizar el préstamo que va a pedir, usted no le van a prestar dinero. Esa es la dinámica del capitalismo. Pero si usted llega y se baja de un Rolls Royce ahí en la puerta del banco y se baja repartiéndole dinero a la gente y entra forrado de cadenas de oro, etcétera y tal, y pide prestado, le van a prestar porque dice, este tipo tiene con qué pagar. Se llama la capacidad de endeudamiento. Si usted tiene más fortaleza, usted tiene más capacidad. Y si usted no la usa, usted está siendo negligente en el desempeño suyo como gerente de esa empresa, porque no está usando algo que vale muchísimo, pero que usted no lo está usando. Eso se llama la capacidad de endeudamiento. Y eso es algo de lo que también habló el ministro de Energía, de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez. Expresó que para el rescate de la principal industria del país, la primera decisión en la Asamblea de Accionistas fue llevar los estados financieros a la moneda funcional, que es el dólar, que es donde transcurre la mayoría de sus actividades. Cuando lo llevamos a dólar, oigan bien esto, apareció en los estados de cuenta de la empresa un déficit de 14.600 millones de dólares. Claro, estaban contando en bolívares, pero entonces no se sabía bien cómo era la relación con el dólar en aquel momento. Cuando eso fue organizado, apareció ese déficit, 14.600 millones de dólares, por lo que se comenzó a tomar medidas para recuperar a la empresa en el año 2007 y llevarla en 2012 a un superávit de 7.212 millones de dólares. Es decir, de una cifra que estaba en rojo por debajo de los 14.600 millones, se superó, se saldó ese nivel de desequilibrio y se sobrepasó, alcanzando los 7.212 millones de dólares. El ministro también explicó que PDVSA presenta una deuda de 43.384 millones, lo que es normal para una industria en expansión, y agregó que la relación deuda-patrimonio se encuentra dentro de los estándares de las compañías petroleras. PDVSA es una empresa gigante con un saldo patrimonial favorable, es una empresa en equilibrio económico con un sano nivel de endeudamiento. Y para cerrar ya, entonces le comento lo que les había dicho en relación al tema de los 22.000 empresas de maletín que dice la gente que están escondidas. Nosotros hemos aclarado, no se trata de eso. No fue eso lo que dijo el 18 de octubre pasado el ministro Rafael Ramírez, casualmente, sobre esta materia, cuando dio una rueda de prensa para explicar toda la modificación del sistema cambiario que se iba a llevar adelante. Él dijo en aquella oportunidad que había entre toda la cantidad de divisas que se habían entregado en el país, él la desglosó y dijo cuánto se dieron a los viajeros, cuánto se dieron a esto, cuánto se dieron a los otros, cuánto se dio a tal sector. Él hizo un desglose muy detallado y entre el desglose dijo hay un monto de 22 mil millones que fueron asignadas a empresas entre las cuales hay algunas que no cumplieron, no honraron el compromiso del uso de las divisas, y muchas de esas eran empresas de maletín y que se iban a investigar, se iban a averiguar. Es un proceso complejo, es un proceso difícil de adelantar, porque como hemos dicho siempre, el delincuente arma su delito de una manera tal que pueda resultar imperceptible a las autoridades. En eso consiste la experticia del criminal, en buscar la manera de llevar adelante esto, los delitos, sin que se perciban. Por eso cuesta investigarlo. No es un asunto que está metido en una gaveta, una lista de 22.000 empresas. Pero fíjense entonces el titular de Última Noticia. Van 25.200 usuarios citados para verificar el uso de divisas. La octava lista publicada por Cencoec de venezolanos que deben demostrar el uso correcto de las divisas en el exterior ya suma 25.200 ciudadanos. El número duplica la cantidad de personas que viajaron, por ejemplo, en el año 2012, última data disponible, cuando las solicitudes alcanzaron el número de 12.274, entre ellas 4.200 para tarjeta de crédito y 8.073 para efectivo. El organismo publicó el listado de cédulas de identidad en la prensa nacional y los convocados deberán presentarse en la fecha establecida para consignar fotocopias y originales de los documentos relacionados con el uso de divisas destinadas al pago con tarjetas de crédito. Eso es lo que va a permitir determinar quién usó la divisa en el viaje al que había dicho que iba a hacer y quién la utilizó para raspar cupo, quién la utilizó para hacer un uso indebido de ello en el mercado negro, en el mercado paralelo. Esa es la investigación y ahí es donde van a salir los que defraudaron a Cadivi, los que defraudaron a el Estado venezolano con el uso indebido de las divisas. Ahí están, 25.200 usuarios van a tener que ir allá a llevar su carpeta a decir qué hicieron con ese dinero, con esa divisa que se les entregó. Eso es lo que el país estaba pidiendo. No es que hay 22.000 empresas de maletín metidas en una gaveta. Eso es descabellado, eso es insensato pensarlo en esos términos. Ahí están los raspacupos, la gente que defraudó, las empresas que pidieron, teniendo unas empresas establecidas, de larga data, etcétera, pero que no honraron ese compromiso. Esas empresas tienen que aparecer también. Y se va a seguir investigando seguramente. Nosotros confiamos en ellos, porque de eso se trata, de adelantarlo, no obedeciendo a presiones mediáticas absurdas, sino a la verdad, a los procesos como deben ser llevados adelante debidamente desde el punto de vista científico. Vamos a seguir atentos de eso. Por lo pronto nos complació mucho acompañarles hasta aquí. Se terminó nuestro espacio el día de hoy y vamos a hablar de José Gregorio Hernández. Se nos quedó por fuera, Nacho. Lo hacemos mañana, ¿sí? Ok, nos despedimos entonces. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos comandante a la pelea, vamos comandante por la vida, vamos por la gloria y el futuro, vamos con la espada de Bolívar. Vamos comandante a la pelea, vamos comandante por la vida, vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante ordene y le seguimos, la victoria es por la paz.